en recto y su fin es camino de muerte. Y hay muchos que van a perderse porque están confiando tan solo en su suerte. Es de sabios tomar el consejo, es de sabios temerle a la muerte. Si no sabes a dónde te lleva, si te vas al cielo o tiras al infierno, mira bien dónde guían tus pasos, mira bien para dónde te lleva. Hay un Dios que te ve desde el cielo y a ese Dios no podrás sorprenderlo. Daremos cuenta ante Dios de todos nuestros hechos y que Dios nos dará recompensa si temes a Dios o si tú lo desprecias. Mira bien dónde guían tus pasos, mira bien para dónde te llevan. Hay un Dios que te ve desde el cielo y a ese Dios no podrás sorprenderlo. Mira bien dónde guían tus pasos, mira bien para dónde te llevan. Hay un Dios que te ve desde el cielo y a ese Dios no podrás sorprenderlo.